Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludamos y le damos a usted la más cordial bienvenida a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, uno de los programas que se realizan rindiendo homenaje a todos los artistas ecuatorianos, intérpretes, compositores, creadores, en fin, todos aquellos que hacen posible que la música pueda estar en cada uno de los espacios para disfrutarla. En Florilegio Musical Ecuatoriano, hoy compartiremos como siempre nuestra reflexión. Estamos ya a la espera de nuestro invitado. Si es que nuestro invitado aún no nos llega en los minutos que le hemos propuesto, vamos a seguir compartiendo con ustedes algo más de lo que nos ofrece María Teresa Novo y Rafael Salazar en su libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Ecuatoriana. Así que iremos avanzando sobre el yarabí y además el huayno. Queremos aprovechar este instante para enviar un saludo cordial a todas nuestras radios amigas que comparten este programa en sus frecuencias. Y ellas son Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario en Baños, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja, a la que se suma el satélite de la Coordinadora de Medios Populares, Educativos y Comunitarios del Ecuador, CORAPE, y nuestra página www.casadelacultura.gob.es. ¿Y qué les parece si empezamos con nuestra reflexión? Esta historia, que la hemos encontrado en la página del Hogar de Nimbra, lleva por título El País de las Cucharas Largas. ¿Usted ha escuchado este mensaje, esta reflexión, este cuento? Si no lo ha escuchado, aquí les ofrecemos. Dice que había un pequeño país en el que solo habían dos habitaciones. La una llamada número uno y la otra número dos. Bueno, había que recorrerlas y por lo tanto tendría quien decidía ir por ellas en este país, por un pasillo, hasta que éste tenga una división, es decir, doblar a la derecha o doblar a la izquierda. Ahí había la preferencia de la habitación 1 o también el de la 2. Así que la 2, vamos a recordarles a ustedes, pues, era hacia la izquierda y la 1 hacia la derecha. Un determinado día un personaje decidió visitar este país de las dos habitaciones 1 y 2. Y bueno, así que decidió avanzar por el pasillo y el azar lo hizo doblar primero a la derecha. Un nuevo corredor de unos 50 metros terminaba en una puerta muy enorme. Desde los primeros pasos por el pasillo empezó a escuchar los ayes, los quejidos que venían de la habitación 1. Bueno, por un momento, las exclamaciones de dolor y sufrimiento lo hicieron dudar, pero siguió adelante. Llegó a la puerta y la abrió, y como siempre, ingresó. Sentados alrededor de una mesa enorme, había ciento de personas. En el centro de la mesa estaban los manjares más exquisitos que cualquiera podría imaginar, y porque todos tenían una cuchara con la cual alcanzaban el plato central. Miren, aquí estos ciudadanos, estas personas, estaban muriendo de hambre. ¿Y cuál era el motivo? El motivo era que la cuchara tenía el doble de largo de su brazo y estaban fijadas a sus manos. De ese modo, todos podían servirse, pero nadie podía llevarse el alimento a la boca. Pues imagínense ustedes, vamos a suponer que tenemos una cuchara tan larga pegada a nuestra mano. ¿Cómo hacemos para comer si no la podemos llevar hasta nuestra boca? Bueno, hay que imaginarse. La situación era tan desesperante y los gritos tan desgarradores que el hombre dio media vuelta y salió casi huyendo del salón. Volvió al hall central y tomó nuevamente el pasillo de la izquierda que iba a la habitación 2. Un corredor igual al otro terminaba en una puerta similar. La única diferencia era que en el camino no había quejidos, no había lamentaciones, y al llegar a la puerta, el explorador giró el picaporte y entró a ese cuarto. Aquí habían cientos de personas igual que la otra habitación 1. Estaban también sentados en una mesa, pues con iguales, con similitud a la que ya les habíamos descrito. Y aquí también habían manjares muy deliciosos, exquisitos. Y también aquí las personas tenían adherida en sus manos una cuchara que era el doble de sus brazos. Pero nadie se quejaba ni se lamentaba, nadie estaba muriendo de hambre, porque todos se habían imaginado qué hacer para evitar tener hambre y disfrutar de esos religiosos manjares. ¿Y saben qué hacían? ¿Usted ya tiene la imaginación y la respuesta? ¿Qué haría usted si tendría la mano adherida a una cuchara de palo y usted necesita comer esos deliciosos manjares? ¿Qué haría? ¿Qué haría para solucionar este problema y no gritar y morirse de hambre? Bueno, ¿saben qué estaban haciendo aquí en esta mesa, en esta habitación 2? Se daban de comer los unos a los otros. Era la única forma de poder alimentarse con esos deliciosos manjares. Y bueno, el caballero que había entrado a la habitación 1-2 estaba sumamente sorprendido y sobre todo, pues, ver la imaginación de las personas de buscar solucionar las dificultades. Y lo que hizo es sonreír, salir de las habitaciones de ese país y milagrosamente estaba sentado en su vehículo. Bueno, con esta historia, con este cuento que lo hemos traído para compartirlo con ustedes, queremos invitarles a que si usted tiene adherido algo que le dificulta su vida, busquemos la forma de solucionar ese problema y tener los alcances necesarios para poder satisfacer nuestras necesidades. Seguramente usted también tiene adherido una cuchara por ahí de palo o adherido a alguna otra situación que le imposibilita llegar al otro. Busquemos la forma de hacerlo. Y el abrazo grande para todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Andrés Viracocha desde Los Controles y quienes habla, Laura Ríos Armijos, les dice a ustedes, sean recíprocos con ese abrazo y nosotros les vamos a acompañar con la música. ¿Quién está aquí para hacerlo? Bueno, hay una canción que lleva por título Anhelo Azul y aquí está el gran maestro ecuatoriano Segundo Cuevaselli para acompañarnos en ese abrazo que seguramente usted ya lo está compartiendo en cualquier lugar donde se encuentre. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y nosotros vamos a abordar nuestro tema. ¿Recuerdan? Vamos a recordarles a ustedes que María Teresa Novo les habíamos mencionado sobre el huayno y el yarabí indígena, que estaban en la cordillera andina, donde el huayno era una expresión de canto y danza que se había expandido por todo el cordón interandino, mientras que el yarabí se derivaba de la voz inca jarawi, música aún vigente en las celebraciones indígenas de carácter religioso y también festivo. Y recordándoles a ustedes que quienes nos habían traído este hermoso tema para poderlo compartir, que era María Teresa Novo y Rafael Salazar, nos comentaba que el yarabí se extendió por Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay, y que de alguna forma, pues ellos lo unían al danzante y ponían un ejemplo como era la canción Vasija de Barro. Avanzamos y en este mismo tema, dentro del yarabí, ellos nos comentan que el huayno o trote, así ponen, es un baile festivo, por lo general del paraje, pero también constituye el ritmo imperante en varias danzas colectivas donde intervienen zamponias, lichihuayos y percusión. Además que está presente solo de forma instrumental con la quena, sin el propósito coreográfico. Esto según lo que comenta Samuel Claro Valdés en La Música de Chile. Bueno, vamos nosotros a escuchar uno de los yarabís que tenemos, que compartimos con ustedes. Y bueno, hay una canción que nos trae el dúo Ayala Coronado. Ellos nos traen la canción Corazón Destrozado. Este es un yarabí en el que también participa Mario Godoy. Estoy sufriendo la condena de estar lejos de tus ojos, tus lindos ojos que yo adoré, mi amor. Estoy sufriendo el cruel tormento de mirarte en otros brazos. Ya no eres mía, no volverá tu amor. Nunca podré borrar tu nombre de mi alma, de mi vida. Tu ausencia, tu partida es cruel dolor. Mi corazón atormentado a veces se pregunta si igual que yo te amo, me querrás. Siempre en mi corazón tú serás la luz que me hizo feliz, que me da vida. Siempre te amaré, solo es recuerdo, nuestro bello amor nunca me olvides. Siempre piensa en mí. Tesoro mío, te necesito. Tú eres fuente de ilusiones, de inspiración. Siempre en mi corazón tú serás la luz que me hizo feliz, que me da vida. Siempre te amaré, solo el recuerdo, nuestro bello amor nunca me olvides. Siempre piensa en mí. Queríamos comentarles también que según la Enciclopedia de Música del Ecuador, ahí mencionamos o encontramos datos que los yarabís siempre tienen una terminación en albazo, como también algunos ejemplos demuestran que pueden terminar en tonadas. Bueno, avanzamos en nuestro tema, pero antes quiero recordarles a ustedes que les hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en este programa Mañana tendremos en vivo y en directo, nos ofrecerá música aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el maestro Marcelo Sánchez. Así que no se pierdan esa gran oportunidad de disfrutar de música en vivo. Y bueno, avanzamos en nuestro tema y les contamos que el huayno es común a todas las regiones de Chile y también de los Andes peruanos, donde se presentan muchas variantes según cada región y recibe distintos nombres. Tunantada y también huaylas. Recordemos estos nombres, tunantada y huaylas, entre otros términos más o nombres. Este baile de pareja suelta existía ya antes de la conquista. En Bolivia se le conoce como huayno y presenta sus propias características. En todas las zonas andinas se han logrado clasificar más de 50 formas de huayno, con las diferencias que le imprime cada región del país. Ustedes saben que si van a Bolivia, si van a Perú, si escuchamos canciones de aquí de Ecuador, ustedes van a encontrar que cada quien le pone su esencia, cada quien le pone su corazón, su chungo. Entonces es ahí cuando estamos pensando y decimos, a ver, ¿esto de dónde es? Y cuando suena algo ecuatoriano, pues es ahí cuando rompemos fronteras, ¿verdad? Entonces aquí en nuestro país también se han grabado algunos huaynos. Bueno, nuestro compañero Andrés nos tiene lista ya un huayno, vamos a escucharlo, es de Willy Mora y lleva por título Yo Quería. Yeah. siento tu presencia y tú vives dentro de mí. Y en silencio te amo, te extraño y te sueño. Busco tu mirada y no estás aquí. Desde el punto de vista temático, el huayno es una canción triste, construida en escala pentatónica. Los incas la usaban con pies binarios, y hoy admite también el compás ternario. Se acompañaba desde sus orígenes precolombinos con las quenas y otros aerófonos indígenas. En Perú, el huayno es una canción no bailable. Su nombre deriva probablemente de la voz indígena huayñú, género aún presente en los eventos y festividades andinas. Se canta en una sola voz y sin acompañamiento instrumental, manteniendo una gran libertad literaria y musical. Algunos investigadores aseguran que el huayno tuvo su origen en Arequipa y está extendido por distintas regiones del Perú. ¿Quiénes no disfrutamos de huaynos aquí también en nuestro país? Creo que la mayor parte de la población lo ha hecho. Bueno, vamos con otra de las canciones que les hemos preparado por acá y vamos a invitar al maestro Segundo Bautista y él nos trae un albazo que lleva por título El Santo de mi Guambrita. Hay santos que están acompañándonos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Me imagino que hay muchísimos. Así que para ustedes, con muchísimo cariño, estas melodías que les preparamos. Dispuesta a gozar con todo el humor, ya comienza a entonar la orquesta. la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, organización que integra a más de 500 emisoras en América Latina y el Caribe, envía un saludo muy especial a nuestros compañeros y compañeras de Radio Casa de la Cultura en Quito, Ecuador. Este su 66 aniversario es un nuevo renovar de su compromiso con la cultura, con el arte, con la comunicación, con la construcción de una ciudadanía ecuatoriana comprometida con la vida. ¡Feliz 66 aniversario, Radio Casa de la Cultura! En sus 66 años de creación de la Radio Casa de la Cultura, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, se unen a su celebración. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por este y muchos años de vida, feliz aniversario, amigos y amigas de la Casa de la Cultura. CORAPE Satelital. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestras radios amigas por habernos hecho llegar esos mensajes por los 66 años de vida institucional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y continuamos nosotros en este tema que les habíamos propuesto. Quiero mencionarles a ustedes que también abordamos sobre el Inti Raymi y la fiesta del sol de la cordillera andina, pues las culturas aborígenes de toda la humanidad y en particular las de nuestra América han sido y son adoradoras del sol, el astro mayor que garantiza la existencia humana. Desde México hasta la Patagonia, las comunidades indígenas celebran sus ritos solares a través de las creaciones arquitectónicas y simbólicas destinadas al culto, así como cantos que también ofrecen danzas en homenaje al astro rey, al Inti, y en tiempos inmemoriales a la práctica de sacrificios humanos como ritual de fertilidad y de buenas cosechas. En la actualidad hay muchas ceremonias. Quizá encontramos en el cordón interandino más antiguas que aún se conservan y se realizan con grandes festividades. Y entre ellas hacen mención María Teresa Novo y Rafael Salazar, las que se desarrollan en Ecuador y Perú, principalmente en la antigua ceremonia llamada Inti Raymi, voz quechua que significa fiesta del sol, que se la celebraba como festejo solsticial, es decir, un 21 de junio, en honor a Inti, el Padre Sol. Desde la era incaica, este ritual simboliza el renacer de la vida y estaba asociada con la mitología de del Génesis. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, pues hay varias canciones. Y aprovechamos, mientras alistamos, para enviar un saludo cordial hasta la radio Ingapirca, nuestros colegas allá en Cañar, a nuestros amigos oyentes que están también siempre compartiendo con nosotros a través de este programa que se genera en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. A nuestros amigos que desde esta semana nos han solicitado también reproducir, nos han solicitado que se les emita este programa para reproducirlo en La Voz del Santuario de Baños, en Tungurahua, Ambato, ahí donde ruge, donde se fríen las papas, como dicen, cerca de la mama Tungurahua. Bueno, estamos listos nosotros. Hay varias canciones que las vamos a compartir con ustedes aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si le invitamos a Carlos Grijalva en esta oportunidad para que comparta con nosotros una canción que lleva por título Huahuaqui? Esta canción fue grabada en el Perú. Vamos a escuchar cómo nos presenta un ecuatoriano que hace música, que se ha dedicado, que por cierto tiene un gran concierto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchamos. La ceremonia del Inti Raymi durante el Imperio Inca era el más importante de los cuatro festivales celebrados en el Cusco, en Perú, según Faustino Espinosa Navarro, quien en 1944 reconstruye esta festividad a partir del relato hecho en sus crónicas por el Inca Garcilaso de la Vega. Esta celebración simbolizaba el inicio de una nueva era. Del tiempo circular inca, debido a que los incas no concebían el tránsito temporal de forma lineal, sino con un círculo cronológico asociado con el origen mítico del inca, quien había sido enviado por el sol como dios ordenador de las acciones del antiguo mundo. Las celebraciones alcanzaban 15 días durante los cuales se realizaban bailes y también sacrificios. Avanzamos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y lo que vamos a presentar a continuación aquí en este programa está Contrapunto. Ellos nos traen una canción que lleva por título Toro Barroso, una conocida bomba ecuatoriana. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano. El Inti Raymi, una fiesta majestuosa. El Inca Garcilaso de la Vega señala en una de las crónicas que nos trae María Teresa Novo y Rafael Salazar que esta era la principal fiesta incaica a la que concurrían los curacas, los señores de vasallos, de todo el imperio con sus mayores galas e invenciones que podían haber. La preparación era estricta, pues en los previos 3 días no comían sino un poco de maíz blanco y además que era crudo, y unas pocas hierbas que llaman chucam y agua simple. En todo este tiempo no encendían fuego en toda la ciudad y se abstenían de dormir con sus mujeres. Para la ceremonia misma, las vírgenes del sol preparaban unos panecillos de maíz, el pan de América. ¿Qué tal? Bueno, actualmente, como ustedes escuchan, aún se reproduce esta fiesta del Inti Raymi, hay también canciones del Inti Raymi, y valdría la pena en una ocasión, pues, preguntar cuando, eso nos vamos a comprometer, cuando hagamos estas entrevistas para conocer un poco más a profundidad sobre el solsticio del 21 de junio, ver qué pasa si ellos también cumplen a cabalidad según lo que manifestaban o manifiestan en estas crónicas que se han dado a través de investigaciones. Y bueno, hay otra de las canciones que les vamos a hacer escuchar a ustedes. ¿Qué tal si escuchamos con Carlos Grijalva igualmente una canción que lleva por título La Huevera? Bueno, hay cuántos intérpretes la tienen grabada, pero aquí les va. Thank you. huevos, fresquitos, carne, serrana, llevo mi caserita. Estoy mi pan de ambato llegado de esta mañana. Grita la doña vende la pera con su voz lastimera. Corre a la ventana una madrona y llama. Llega ya la lomba con su alforja. ¿Qué querís del saco lindo patrón? Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Quiero queso bien grande y calé de hierba fiado. Hasta Loja, corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumbo de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad en cañas del rojador, cantos que llevan penas, amor, tristeza y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Corriendo valles y montes, donde se entierra de nuestra historia la vida del pasado, dulce y placentero como el rumor de los Andes. Qué mujer que admira nuestra nación, qué bondad en cañas del rondador, cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Amor, tristezas y olvido. Cantos que llevan penas, amor, tristezas y olvido. Bueno, amigos, amigas, hemos llegado nosotros a la parte final del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que haya sido de su completo agrado y, como siempre, les motivamos para que ustedes nos puedan escribir quizá a nuestro Facebook Laura Ríos Armijos, o también pueden hacerlo a Radio Difusora CCE. Nos daría muchísimo gusto el poder nosotros recibir estos mensajes y nosotros poder responderles. Si ustedes desean escuchar alguna de las canciones, pues nos daría muchísimo gusto el poder compartirlas a cada una de estas. Bueno, vamos a finalizar con más canciones. Hay de entre toda la semana, mi estimado Andy, por favor, buscamos una especial para despedir a nuestros amigos y amigas oyentes. Vamos, me parece que tenemos otra canción de Carlos Grijalva, Lumu, Madre de la Yuca. Con esta canción les decimos hasta la próxima.